Este es tu programa de A Dos a Más, con la chica experimentada y zanahoria, donde juntas aprenderemos sobre un tema tabú, el sexo. Esto es de A Dos a Más, con zanahoria y la chica experimentada. Hola zanahoria, bienvenida a mi escuela, ¿cómo estás? Ah, ahora lo llamas escuela. Claro, zanahoria, aquí se imparten conocimientos, ¿no? Bueno, yo estoy un poco molesta contigo porque te envié un correo y ni siquiera me respondiste, te pasas también. Ay, zanahoria, no creas que no lo leí, sino que preferí responderte face to face. Tú sabes que así me vas a entender mejor, ¿no? Bueno, sí, tienes razón. Pero es que quería que me respondas ahí mismo. Es que yo lo necesitaba justo en ese momento. Estaba ahí en pleno acto y no sabía cómo aplicarlo. ¿Pero lo hiciste? No lo hice. Me aguanté y tomé mis precauciones porque tenía que esperar a mi maestra. Gracias por lo de maestra. Entonces, si es lo que estoy pensando, me queda claro que te cuidaste, ¿no? Sí, chica experimentada, sí me cuidé. No me arriesgué a tener sexo de pie, no te preocupes. Pero ya bueno, esa es la pregunta que quiero saber. Si tú crees que es mito o verdad, que si tengo sexo de pie no voy a quedar en bola, ¿eso es verdad? Ay, zanahoria, con esta pregunta sí que estás haciendo honor a tu nombre, ¿eh? ¡Qué zanahoria que eres! Pensé que me estabas bromeando con el correo, pero bueno, ya te responderé, pues. Va, pero espera, ¿no? Que tengo mis dudas, no te burles. Tienes más dudas, seguro. ¡Claro! Ya decía yo, qué raro que me vengas con una nomás. Es que yo tengo que venir una vez a la semana y tengo que sacarte el jugo, aunque creo que eso también lo hace tu novio, ¿no? Tu flaquito. Exacto, o yo a él. Ya, sigue, zanahoria, sigue. Ya, chica experimentada, te cuento. Esta vez sí que metí la pata. Creo que hice eso que me engañaste, esos consejos. Quiero saber los consejos, esas de las frases que no debo decir mientras estoy en la cama en pleno chuculú. Porque la última vez casi metí la pata y me confundí. Sí, ya me imagino, zanahoria. Si aquí nada más, mira, hablas cada cosa... ¿Qué habrás dicho cuando... pucha? Ah, pero no me hagas roche. Lo último que quiero saber es que he escuchado por ahí, así como que hay fobias, algunos animales, ratas o la oscuridad, no sé. Dicen que también hay personas que tienen fobias sexuales. Quiero saber cuáles son. De repente yo tengo alguna de ellas y no lo sé. Tú no lo sabes, pero el susodicho sí que se da cuenta por si acaso, ¿eh? Bueno, ojalá se aparezca la loca de mi prima. ¿Qué digo? La doctora Zoila del Arco para que me ayude con este último tema. ¿Para que te ayude o para que me asuste, dirás? Porque me mete cada trauma esa tía. Ya, relájate, zanahoria, vamos. Ya vamos a escuchar música. Ya hoy tenemos más tiempo para conversar. Me quedaré contigo 20 minutos. Sí, qué bueno. 20 minutos. Ya regresamos. De A Dos a Más con Zanahoria y la chica experimentada. Na, na, na, come, na, na, come on. Fui en busca de respuestas a que me lean la mano. ¿Qué línea de la vida tan larga? Veo que te diviertes mucho. Si sigues así, tu línea de la vida crecerá mucho más. Tenía razón. Cada vez que la pasaba bien, la mano me crecía más. Y claro, cuanto más crecía mi popularidad. No sé cuánto tiempo vaya a vivir. Lo que sí sé es que si te vacilas más, vives más. Vacílate con Sublime. Por la web nos escuchas con Zanahoria y la chica experimentada. Mira, María Esther, ¿te has dado cuenta que te están saliendo barritos de agua? Seguro que... ¿Será por eso? Esto es Mitos y Verdades en De A Dos a Más con Zanahoria y la chica experimentada. Por la web. Chica experimentada, ahora sí déjame empezar a contarte que el otro día el tonto este no tenía su forrito. Entonces me metió el cuento de que si haciéndolo parados no me iba a crecer la panza. ¿A crecer la panza o a quedar embarazada, zanahoria? ¿Qué hablas? Ay. Y bueno, o sea que de todas maneras te quedó la duda. Obvio, si no estuviera aquí, chica experimentada. Porque también mi vecina, que es media tía, siempre decía que no podía quedar embarazada porque sus relaciones siempre eran de pie. Esa ya nunca se había acostado en su cama para hacer relaciones. Siempre, alucina, siempre lo había hecho parada con su novio. Anda, y tú como siempre te la creíste. Mira, zanahoria, en primer lugar, si tu flaquito, como le dices, te dijo esa barbaridad, es porque los hombres, métete eso en la cabeza, a veces son más ingenuos que las mujeres, y casi siempre, diría yo, ¿eh? Y lo de la tía, pucha, esa tía debe tener un problema de fertilidad, debe ser estéril, no sé, tendrá problemas para no quedar embarazada, pero no tiene nada que ver su posición. Ah, ya, sí, o sea, esta chica es estéril seguro, ¿no? Pobre chica, claro. Le voy a decir que de todas maneras pruebes con la pose del misionero, aunque sea. Claro, con cualquier pose puede probar o que vaya al médico a hacerse un tratamiento. La posición no afecta la posibilidad de no embarazarse, zanahoria. Solo basta que la mujer esté en su periodo fértil para que quede embarazada. Hay otros factores también que intervienen en la reproducción. Por ejemplo, la edad, la duración del acto sexual, la frecuencia de las relaciones sexuales, los ambientes emocionales, no sé, diferentes cosas. Hay casos también, por si acaso, en que los doctores aconsejan a las parejas que tienen casos de infertilidad, les recomiendan ciertas posiciones, supuestamente para facilitar que los espermatozoides alcancen el óvulo. Ah, o sea, lo haga como lo haga, parada, sentada, igual lo que sea, pucha, sí voy a quedar encinta, pucha, sí no juega a Perú, pero bueno, seguiré forrando su cosita entonces de mi flaquito. Sí, zanahoria, qué bueno que me entendiste rápido. Y supongamos que no, me olvido, ¿qué hago? ¿Dónde te busco? Porque de un momento a otro... Zanahoria, todo va a quedar grabado en mi página web, www.porlawebradio.com de A2 a Más. Ay, en la web que me dijiste. Entras la a mi vez programa. Pasada. Sí, entras a mi programa de A2 a Más. Entonces hago clic ahí y ahí están todos tus comentarios. Sí, ahí vas a ver también comentarios de muchos amigos más que tengo. Tengo una amiga Matia, un amigo César que me escribe consejos. Oye, sí. Sí, me está ayudando ese mucho. Ese chico me ayudó mucho, eso de la lactancia erótica. Sí, ya te voy a explicar más a fondo en el otro programa qué se trata eso, ¿ya? Sí, eso sería bueno, creo que es un buen tema. Pero este chico, hay un chico César que habla desde Verona. Mira, hasta ¿sí? tu blog. Sí, tengo una amiga también, Tania Alegre, que me habla desde Barcelona. Oye, oye, y también manda saludos a este chico Fuser. Ah, a mí. No, ese chico me pidió que por favor tú le mandes unos saludos. Le hablaste. Así que, de zanahoria, mí. Aprovecha que te va a escuchar. Ah, me estás haciendo famosa. Todo queda grabado. Ah, ya, ya, ya. Pero vamos a tomar unas agüitas, ¿qué te parece? Okay, una gaseosita. Mitos y verdades. Llegó gracias al gentil auspicio de Condones Durex. Ya volvemos con Zanahoria y la chica experimentada. Dos a más con zanahoria y la chica experimentada. Frío, frío, frío, caliente. Ahí, ahí, así está mejor. Tips, lo mejor de lo mejor en De a dos a más con la chica experimentada y zanahoria. Zanahoria, zanahoria, ahora cuéntame, ¿qué burrada dijiste cuando estabas en plena acción? Ah, ¿te acordaste? Ya me había olvidado, chica experimentada, pero es que no te rías. Difícil que no me rías, zanahoria, contigo, pero prosigue. Ah, le dije, pues me bajo. O sea, quería decirle que ya me venía, que estaba en pleno orgasmo, que ya estaba a punto de llegar al orgasmo, pero no me entendió. Y el muy tonto que creo que quería, que no sé, que me bajara de la cama y me desconcentró. Y le dije, ya pasa, pucha, pues si quieres bajarte no te puedo obligar, me ¿eso dijo. ¿Eso te dijo? Y se quedó riéndome y me explicó y no sé qué pasó. Yo creo que le quemé el checo. Zanahoria, zanahoria, ¿cómo vas a hablar así? ¿Cómo vas a decirle me bajo? Es que se me chispoteó. Cuando estoy así se me sale cualquier tontería. Ya mira, hay cosas que no deberías decir jamás en la cama, zanahoria. O por último, debes saber cómo decirlo. Porque como te has podido dar cuenta, hay cosas que matan las ganas. Porque lo distraes o le creas alguna culpa, pobrecito. Ojo, que eso también pasa con los hombres, ¿ah? Por eso deben estar todos atentos. Claro, claro, dime para ir a anotarlo y pegarlo así grande en un papelote en mi pared. Ok, ok, mira. Estas son unas pequeñas frases que a través de mi corta experiencia he dicho, me han dicho o me han contado, por si acaso. La primera. Ay, dale. La primera es cuando dices o te dicen, es la primera vez que lo hago así. O sea, ¿cómo te van a decir eso? De lejos se nota que es una mentira. O cuando te dicen, no se lo digas a nadie. O tú le dices a tu flaquito, no se lo digas a nadie que tiramos. Obvio no se lo dirá a nadie, pero la frasecita desequilibra. O sea, no es periodista. Sí, pues. Ah, no, porque si le cuenta a alguien, lo mato, chica experimentada. Yo estoy segura que ellos ventilan sus aventuras sexuales entre amigos. Y no sé, así que les recuerdo, señores y señoras, que las mujeres podemos ser realmente malvadas cuando comentamos las nuestras. Mucho cuidadito. O los hombres también cuando te preguntan, ¿te gustó? O sea, luego de haber gemido a todo volumen, gritado como una gata, la pregunta ya me parece un poco estúpida, ¿no? O cuando dicen, le pasa a los hombres y mujeres, cuando dicen, han dicho que soy lo máximo en la cama. Ay, eso es fatal. O sea, que te das la de muy, muy, no, pues eso no queda bien. O las mujeres cuando dicen, no vayas a pensar lo peor de mí, lo peor puede que sea que la chica sea gay para ellos, nada más. Ah, ya, o sea, que sea gay. Ah, ya, o te imaginas que estés haciendo el sexo oral y te digan, hace años que no me hacían uno así, ahora recuerdo que una vez después hacerle una pose que me enseñé y le dije, ¿ahora qué vas a pensar de mí? Ay, zanahoria, pero relájate. Ya, entonces, ¿por qué no vamos a tomar algo de Red Bull para que me rehabilite así? Para que hagas también no sé funcionar tu cerebro y no digas cada cosa. ¿Y tú cuándo probaste Red Bull por última vez? No hace mucho. Cuéntame. ¿De qué? ¿No notaste nada especial? Ya sabes, Red Bull vitaliza cuerpo y mente. No me acuerdo. Ah, sí, tuve un hijo. Sí que es cierto. Red Bull te da alas. Ahora, ponlo en práctica. Este bloque llegó gracias a... Leche de Hada. Wake up. And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, trying on all our clothes. Boys blowing up our phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit tips. Estamos de regreso en Día 2 a Más por la web. Ay, ¿qué ya? Puta madre. Exprésate y destápate en Día 2 a Más con la chica experimentada y zanahoria. Bueno, ahora sí, chica experimentada, aclárame eso de las fobias. ¿Es posible que yo padezca de alguna fobia sexual? Yo estoy aquí tranquilaza como si nada pasara. A ver, tranquila, zanahoria. Para descartar estas fobias, tienes que hacerte las siguientes preguntas. Doctora, soy la del arco. Guerrera. Hola, chicas. Las estaba escuchando que hablaban de las fobias. Sí, doctora. O sea, sí que me da miedo hacerlo en la azotea o a oscuritas. ¿Es porque tengo fobia? Entonces sí tengo fobia. Pero, sí, pero por eso le pido a mi flaquito que prenda la luz. No sabía que era una fobia no, eso. No, zanahoria, no. Otra vez llega usted para traumar a mi zanahoria. En eso no consisten las fobias sexuales. O sea, si bien es cierto, las fobias afectan más a las mujeres que a los hombres y hay que tener cuidado porque a veces causa peleas, separaciones, divorcios, etcétera. Sí, sí, claro. Se quedan viudas por tener miedo al sexo o al pene. Y pueden llegar a castrar o a matar a su marido, zanahoria. Tienes que evitar verle su cosita. ¡No puede ser! ¿Cómo es eso? No, zanahoria. Ay, doctora, usted es un caso. De lo que estoy hablando es de, por ejemplo, las fobias a los olores sexuales, al semen. Generalmente son personas que tienen que ducharse antes y después de una relación sexual, ya que los olores naturales del cuerpo no lo soportan. O también la fobia al sexo oral. La sensación de asco que tienen y las excusas religiosas como Akanga, pues no, que siempre dice, eso no es lo que Dios manda, esos son solo mitos individuales. Como usted comprenderá, ¿no, doctora? Soy la del arco. Herrera. Pues sí, es verdad. Dios dice, todo después del matrimonio. Antes, no, no y no. Ay, doctora, usted sí que parece que pertenece a la Santa Inquisición, o bueno, se hace, no sé. Bueno, por ejemplo, yo, chica experimentada, tengo miedo de tener sexo anal. No lo he hecho ni lo volveré a hacer jamás, jamás, jamás. Sí, zanahoria, efectivamente, eso también es una fobia. Pero te entiendo, seguramente te dolió o tienes prejuicios, como si me pide eso, pues mejor que lo haga con un gay. Por ejemplo, a mí me gusta el sexo fuerte. ¡Ah, ya! ¿Te gusta que te den duro, duro, duro, duro? No tanto así, zanahoria. Me basta con unas palmaditas, mordiditas. No sé, que sean bien machos. Ten cuidado porque te pueden sacar sangre y se vuelven unos vampiros. Y no paran de succionarte ¿qué? La sangre. ¿Usted qué sabe de estas cosas? ¿Usted qué es, una puritana? ¿Qué va a saber de esto? Espera, zanahoria. La doctora tiene por primera vez, tiene algo de razón. No debemos confundir el placer con la violencia. Yo te aconsejo algo. Como juego está bien, pero cuando tu enamorado ya empieza a golpearte muy fuerte, tienes que ponerle un límite, ¿ah? Sí, qué miedo. O dialogar antes de, porque si no, o sea, si a ti no te gusta, entonces él te puede llegar a forzar o hacer algo que tú no quieres, imagínate. Entonces ahí se convierte ya en una violación. Ah, ¿acaso estás hablando de la violencia sexual? Sí, zanahoria, sí. Por eso es mejor prevenir, que no se te escape nada de las manos. Por eso no hay que mezclar, como te digo, el placer con la violencia. Sí, chicas. Sí, zanahoria. Te pueden matar de un golpe. No creo. Mi flaquito me quiere. No me lo dice, pero yo lo presiento. Aunque no lo hacemos muy seguido, pero mejor dicho, nada. Pero yo presiento su sentimiento hacia mí. Si no es nada, entonces es menor, zanahoria. No te preocupes. Es menor la probabilidad de que te azote. O tal vez de repente, ¿dónde sabes si él tiene fobia al desnudo? No quiere mostrarse desnudo porque no quiere que le veas alguna parte de su cuerpo, su tamaño del pene, por ejemplo. Sí, yo también tengo pena por el tamaño de mis boobies. O la celulitis. O estrías. Hay que tener un poco de pudor. ¿Un poco de pudor? Dice doctora. Ay, pero no la entiendo. O sea, después que les han visto y les han tocado todo, ¿se tapan por pudor? Bueno. Ay, sí. Mejor me voy a rezar mi rosario. He oído tantas cosas hoy que siento que he pecado de pensamiento. Sí, vaya, rece por nosotras, por nuestros pecados, de paso también. De paso también, doctora. Qué pecado, ni qué 8/4, zanahoria, ya libérate. Nosotras siempre hablaremos de lo mismo. Siempre, siempre. Siempre nos encontraremos de a dos a más por la web. Esto fue Exprésate sin tapujos, gracias a Agua de Coco Montero. Por ahora, las dos se separan. Esto fue De a Dos a Más con Zanahoria y la Chica Experimentada. I can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me. De a dos a más con Zanahoria y la Chica Experimentada. Escuchas por la web en De a Dos a Más. You ever love somebody so much you can barely breathe when you're with them, you meet and neither one.